dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.